La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando el programa 601 de Oral y Público. Ya cerramos la semana pasada con el chiste, si se nos permite, la broma sobre el caso. Le vamos a poner un batallón de inteligencia a la emisión de Oral y Público de la jornada de hoy. Riámonos un poco de las cosas que han sucedido en nuestro país, al menos de las que podemos reírnos. Vamos a transitar durante esta hora de radio dedicada íntegramente a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a transitar lo que fue el veredicto en Córdoba, las últimas palabras también de dos de los tres imputados, de Ernesto Barreiro y de Carlos Villanueva. Carlos Díaz no dijo nada. La lectura del veredicto. Vamos a escuchar a Facundo Trota, el auxiliar fiscal, que estuvo charlando con Adrián Camerano, que hizo una excelente cobertura compartida allí en la transmisión en vivo de este juicio por parte de La Retaguardia. También vamos a escuchar partes de una entrevista extensa que junto a Ramiro Laterza de Pulso Noticias realizamos en el juicio que no comenzó, que iba a comenzar y no comenzó, el juicio Benavides, un juicio en La Plata que iba a comenzar, pero después de una hora y media de retraso, la secretaria del tribunal le anunció a las partes que no podía comenzar el juicio porque faltaba la firma de una defensa en el informe médico pericial que se hace a las personas imputadas siempre antes de comenzar un juicio. Bueno, tardaron un poco en darse cuenta y eso demoró el comienzo del juicio, que arrancará la semana que viene. No va a ser el único juicio que comience el miércoles 19 de abril, porque a la mañana comenzará el juicio Benavides y por la tarde, a las 14:30, va a comenzar el juicio Contraofensiva 3. ¿Te acordás de aquella historia de el imputado Roberto Álvarez, que fue como testigo y que Aitza Bona, una sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros, estaba mirando nuestra transmisión y reconoció a ese hombre que estaba allí como testigo canchereándola, que como la persona que la sacó de Campo de Mayo para llevarla en su tránsito a lo que iba a ser una estadía demasiado extensa como presa política, pero ya blanqueada, la llevó hacia la departamental de la Federal en San Martín. Roberto Álvarez, que ese día fue testigo, ahora es imputado, es el único imputado del juicio y solo por el caso de Aitza Bona. Así que vamos a tener un juicio corto, este Contraofensiva 3, y lo vamos a vivir, por supuesto, a través del canal de YouTube de La Retaguardia en vivo. Y también vamos a escuchar parte de lo que sucedió en el juicio de Bahía Blanca que hacemos junto a FM de la Calle. De paso, mandamos un abrazo a nuestros queridos amigos y amigas. Está haciendo un excelente laburo, una cobertura periodística impecable cada jueves en esa transmisión compartida de La Retaguardia y FM de la Calle por ambos canales de YouTube. el laburo que está haciendo Giuliana Crucianelli es realmente impecable en un juicio muy difícil de sobrellevar en cuanto a lo periodístico, porque tiene muchísimos cuartos intermedios. En la jornada última hubo un testimonio muy especial, que es el de María Sonderegger, que es una testigo de contexto, que lo que hizo fue justamente hablar, poner contexto a la persecución específica contra las mujeres durante el último genocidio en la Argentina. La vamos a escuchar en algunos tramos porque es interesante. Y habrá también un poquito de Lila Pastoriza, aquella periodista mítica ya que formó parte de la agencia de noticias clandestina ANCLA, junto a Rodolfo Walsh, y que sobrevivió a la ESMA y dio testimonio de lo que sucedió allí. Y por supuesto, en este juicio por la apropiación de Victoria Donda, se refirió a eso, a lo que pudo ella aportar en ese sentido. Bueno, ya nos vamos metiendo en clima. Vamos a arrancar por Córdoba. Vamos a arrancar por lo que tiene que ver con el veredicto del juicio Barreiro, que seguimos en vivo a través de La Retaguardia junto a Adrián Camerano desde Córdoba. Y no lo nombré antes por pura injusticia, pero debemos nombrarlo a el querido Petizo, que estuvo en las cámaras allí, al querido Novillo, Rodolfo Novillo, que estuvo aportándonos imágenes desde Córdoba. La jornada comenzó al mediodía con las últimas palabras de los imputados. Ernesto "El Nabo" Barreiro, quizás lo recuerdes porque fue quien dio el puntapié inicial en aquellas jornadas nefastas de Semana Santa de 1987 que determinaron la impunidad por más de 20 años en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de Obediencia Debida, que se sumó a la que ya se había sancionado de punto final y no había alcanzado. Barreiro tenía que presentarse ese día como imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad a la justicia, y en lugar de ir al tribunal a ser sometido a una indagatoria, se autoacuarteló. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Aldo Rico se levantó en armas en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que tuvo la Argentina, que fue Campo de Mayo. Barreiro suele hablar y ha sido bastante provocador en los juicios. Aquí no habló al comienzo del juicio y dijo algunas pocas cosas en el cierre. Es muy breve lo que voy a comentar. No me voy a referir en absoluto a la causa que está en trámite en el tribunal, simplemente a una afirmación que hizo un fiscal en un momento dado, y voy a repasar brevemente cómo se ocasionó. Uno de los argumentos de la doctora Bazán fue la demora en la llegada a juicio de esta causa, lo cual mereció como réplica que un fiscal dijera que en realidad este juicio se había demorado por culpa del causante, que soy yo, debido a los hechos de Semana Santa y la consiguiente promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Y que esa ley, este es el punto que quiero tocar, se había votado por miedo. Bien, entonces me dediqué a ver de qué manera se puede demostrar que hubo miedo en la votación de la ley. Por lo tanto, me formulo una hipótesis que es precisamente esto: demostrar por qué hubo miedo para votarla. Y no encontré ninguna prueba que pudiera efectivamente constatarse. Pero sí pude determinar otros hechos. Básicamente, si fue por miedo, ¿por qué no se pidió más? ¿Por qué no se pidió una amnistía? ¿Por qué no se pidió cualquier otro disparate si privaba el miedo en este momento de la circunstancia del país? Por el contrario, yo puedo decir que el doctor Alfonsín no tuvo miedo en ir a Campo de Mayo. Tampoco se constató, mejor dicho, sí era constatable, que el jefe del movimiento, Aldo Rico, estaba detenido en el momento de la votación de la ley. Por lo tanto, por otra parte, yendo a lo concreto, en la audiencia del Congreso en que se votó la ley, 119 diputados votaron a favor y 59 en contra. De manera que, evidentemente, no había militares adentro del Congreso con fusiles amenazando a los legisladores. De manera tal que aquí finalizo, lo que me queda por demostrar o por afirmar que las palabras del fiscal solo eran un sofisma. Nada más, señor presidente, le agradezco mucho. Bueno, Ernesto Barreiro, justamente refiriéndose a lo que te comentaba en el comienzo, su rol protagónico en el levantamiento de Semana Santa y en lo que fue la posterior votación en el Congreso de la obediencia debida. Un par de cosas. Voy a coincidir en algo con Barreiro, extrañamente, pero no quiero dejar de hacerlo porque se trate de él. La votación fue masiva a favor, fue una mayoría amplia a favor en el Congreso de la sanción de esta ley, porque había un acuerdo político entre los dos grandes partidos de aquel momento y ahora también, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, para consagrar la impunidad por lo que fuere, porque creyeran que así se sacaban el lastre de la dictadura encima, porque quisieran desarticular ese tipo de levantamientos y esas protestas militares que se daban. La realidad es esa, ¿sí? Ahora, él dice que no había miedo y que no había militares con fusiles adentro del Congreso. No, los militares con fusiles estaban afuera del Congreso, ¿no? No ese día, pero habían estado, se habían levantado en armas contra un pueblo que no solo llenó la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, lo recuerdo porque tenía 16 años y creo, seguramente fue mi primera participación en una movilización masiva y fui con mi familia que nunca participó directamente en política partidaria y fuimos todos allí a defender lo que creíamos que estaba en peligro, que era la democracia. E incluso hubo gente que quería avanzar sobre los militares que se habían levantado en Campo de Mayo e intentar generar un enfrentamiento para que justamente depusieran las armas. Bueno, todo eso pasó. Barreiro hizo un recorte en 3 minutos muy claramente orientado a deslindar su responsabilidad en el hecho. Su responsabilidad es central. Ese día el tipo tendría que haber ido a declarar a la justicia y tardó 30 años en ser condenado en esta causa porque a fuerza del fusil en la calle se ganaron la amnistía. Se ganaron la amnistía. Él dice que no, que tendrían que haber ido hacia una amnistía. La obediencia debida fue una amnistía que duró casi 20 años. Bueno, no dijo mucho y fue raro lo que dijo. Mezcló la reparación del juicio, que es para las víctimas, no para los condenados. Lamento romperle el corazón, Villanueva. Díaz no dijo nada. Señor Díaz, ¿usted quiere decir algo? Buenas tardes. No voy a decir absolutamente nada. Muchísimas gracias. Bueno, dijo buenas tardes y que no iba a decir nada, ahí como escuchamos. Y finalmente vino la lectura del veredicto. La parte dispositiva de la sentencia dice así: el tribunal, por unanimidad, resuelve, primero, rechazar el planteo de insubsistencia de la acción penal formulada por la señora defensora oficial coadyuvante, doctora Natalia Bazán. Segundo, condenar a Ernesto Guillermo Barreiro, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, 3 hechos, imposición de tormentos agravados, 2 hechos, e imposición de tormentos agravados por resultado mortal, 1 hecho, todos en concurso real, e imponerle en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de 24 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Tercero, condenar a Carlos Enrique Villanueva, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, 3 hechos, imposición de tormentos agravados, 2 hechos, e imposición de tormentos agravados por resultado mortal, 1 hecho, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 24 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Cuarto, condenar a Carlos Alberto Díaz, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, 3 hechos, imposición de tormentos agravados, 2 hechos, e imposición de tormentos agravados por resultado mortal, 1 hecho, todos en concurso real, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 24 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Con esto el juicio ha terminado. Ese grito de cierre de veredicto en general sirve para tratar de entender si la gente terminó de acuerdo con lo que sucedió allí o no. La verdad es que había satisfacción de parte de la gente. De todas maneras, lo fue a buscar nuestro compañero Adrián Camerano a Facundo Trota, auxiliar fiscal, para ver si él había considerado justa el veredicto. Nosotros creemos que era una sentencia justa, que era bien respondido por este caso. Habíamos solicitado justamente la pena de 24 años de prisión y de habitación de la perpetua por los delitos que nosotros consideramos que estaban acreditados y que esa sentencia correspondía unificarla con una que se dictó también en este tribunal a la pena única de prisión perpetua. Así que bueno, más allá de que todavía no hemos leído los fundamentos, obviamente nos deja conforme porque es lo que pretendía la fiscalía. El auxiliar fiscal Facundo Trota también se refirió a la demora en los juicios y a la muerte de los testigos. Lamentablemente, fíjate, esta causa no hemos tenido la posibilidad de escuchar a una de las víctimas, que fue sobreviviente, que fue Teobaldo Cavigliazo. Bueno, hace tan solo 2 años que falleció él, y esta causa hubiera tenido una fecha de audiencia antes, porque estaba para entrar a audiencia mucho antes. Bueno, a lo mejor habíamos tenido que tener la oportunidad de poder escucharlo a él. Por suerte pudimos escuchar a su mujer. Pero él murió sin haber sido a justicia. Exactamente. Y bueno, esto es lo que pasa con estos procesos, con la demora que tenemos, que lamentablemente, si bien no tenemos que olvidarnos de lo que ha logrado nuestro país en este proceso de memoria, verdad y justicia, porque es un ejemplo a nivel mundial, y bueno, todavía esta es la parte, digamos, amarga, si se quiere, o la contra que tenemos, que la demora nos lleva a que lamentablemente haya víctimas que fallezcan y no puedan escuchar una respuesta de justicia. Está muy bien, yo coincido con la lectura de Trota en el sentido de se puede sentir orgullo del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que tiene esa mirada que viene desde el exterior que muchas veces nos hace tomar por cuenta ajena más que por cuenta propia la valoración de los juicios. Pero también hay que marcar todo aquello que está mal, que es mucho, realmente es mucho. Los 3 condenados por torturas contra 2 personas y por la muerte de Palacesi, militante del peronismo de base en aquel agosto del 79, en el que cayeron buena parte de los militantes del peronismo de base, el grupo Villaflor y Víctor Basterra en la ESMA. el Gordo Ardetti, también en la ESMA, que fue incluso llevado por una patota de la ESMA a Córdoba para seguramente que les identificara a Palacesi. Bueno, se les murió en la tortura Palacesi, y después intentaron fraguar la situación para que no se supiera en ese momento que el tipo había muerto, asesinado durante la tortura. Los tres condenados a 24 años de prisión y con pena unificada de perpetua estaban en sus casas, iban a permanecer en sus casas. A Barreiro se lo veía impecable, a Villanueva no tanto, ponele, pero a Barreiro y a Díaz se los veía impecables, sobre todo a Barreiro, que es era un oficial joven en aquel momento, por lo tanto sigue siendo una persona bastante joven en comparación con los imputados y los condenados por crímenes de lesa humanidad. Se fueron con una nueva condena. En realidad no se fueron, la escucharon desde su casa y se quedaron en su casa después de la condena. Nos venimos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay varios juicios que se están realizando aquí en la ciudad, desde el Atlético Banco Olimpo, que también va a volver el miércoles 19, el de Coordinación Federal, que no estamos pudiendo televisar, el de Puente 12, que no estamos pudiendo televisar, pero que estamos elaborando un diario de juicio. Ya está la primera crónica publicada de la mano de Carlos Rodríguez. Estamos haciendo la cobertura de Puente 12-2 y de lo que fueron los dos primeros testimonios. Habrá otros 6 testimonios en la segunda jornada, que al momento que estamos haciendo este programa todavía no transcurrió. Y también está el juicio por la apropiación de Victoria Donda, en el que se está juzgando por su participación en esa apropiación al tío biológico de Victoria Donda, que es Adolfo Donda Tigel, ya condenado en la mega causa de la ESMA por haber sido uno de los jefes de la inteligencia del grupo de tareas 332 allí en la ESMA, y también fue condenado en el juicio solo esa condena. Bueno, la cuestión es que ahora se enfrenta a otra posible condena, y ni más ni menos que por la situación de su propia sobrina. Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, ha pasado por el juicio y habló sobre el encuentro con Hilda Pérez, con la Cori, con la mamá de Victoria Donda, que fue secuestrada por la Fuerza Aérea, pero luego fue llevada a la ESMA para tratar los últimos meses de su embarazo y después para que tuviera a Victoria Donda, la desaparecieran a ella y entregaran la niña a Juan Antonio Asic, el prefecto que también estaba allí en la ESMA y que se robó 2 bebas a falta de una. Lila Pastoriza habló de su encuentro con la Cori en la ESMA. Me secuestraron en Capital el móvil, como decían ellos, en el que me llevaba, chocó con otro, yo estaba totalmente desmayada con este choque, que según ellos era un móvil del ejército. Y como estaban heridos algunos y yo, nos llevaron a la ESMA. Estuve en la ESMA, estaba esos primeros días muy dolorida, porque tenía costillas rotas o algo por el estilo, no me aclararon demasiado, pero era eso. Y al segundo día de interrogatorios, etcétera, etcétera, decidieron llevarme a una cita, que decía que tenía una cita yo con alguien, no tenía con nadie, pero dije que sí. Como tenía la cara toda con moretones y por el accidente, y dificultades para caminar, pero sobre todo la cara, me llevaron a un lugar de capucha, que yo obviamente no conocía nada de eso, a lo que llamaban ellos camarotes, que eran lugares donde, piecitas muy chiquitas, donde había prisioneros, para maquillarme la cara, para poder llevarme a la cita supuesta, presentable, digamos, porque tenía todo morado. Me dieron una inyección muy fuerte por el dolor, porque no podía caminar. Entonces, cuando salí de ahí, de Capucha, que del fondo, escuché que alguien me llamaba por mi nombre o por mi apodo, no sé, ya no me acuerdo de eso, y era Cori, que estaba como al fondo de hacia la pared del lugar ese. Me fui hacia donde ella estaba, y ahí creo que me fui y ya me volví, había un guardia, qué sé yo, y creo que fue ella que le dijo al guardia que me dejara un poco más. Yo creo que fue una charla. A veces me parece que después volví, una cosa así, pero creo que era una charla. Una charla de, no sé, 2 minutos, menos. Entonces ella me dijo que estaba embarazada, se notaba que estaba embarazada, me dijo cosas rápidas, de que la que más me acuerdo es de que su marido también había sido capturado, que estaba en una comisaría y comentó algo de que había habido, de que había que pasado con alguna gente, estaba presa también, y punto. Fue una cosa muy, muy cortita. Pastoriza también comentó que después del parto, después del nacimiento de Victoria Donda, Donda Tiguel preguntó por su sobrina. Él preguntaba a las compañeras, que creíamos también yo, que la hija, la nena, la beba, la habían llevado con la familia, en la medida que parentesco. En general decíamos, bueno, la deben haber llevado ahí. Y resulta que eso quedó medio en el aire y nos sorprendió a todos que él preguntara si sabíamos dónde estaba la bebé, a nosotros, que pensábamos que estaba con la familia, cosa que nos pareció un tanto extraña, de que no lo supiera. En relación a este comentario que usted hace de que él le preguntaba a las compañeras suyas dónde estaba la bebé, usted dice cosa que nos parecía un tanto extraña, que él no lo supiera. Esta pregunta, ustedes, que ya hacía un tiempo que estaban ahí, ¿cómo la percibían? ¿Cuál era su percepción? Que era una pregunta que apuntaba a obtener información de ustedes, que era una pregunta que en realidad ya contenía la respuesta, que era una verdadera pregunta desde una ignorancia sobre lo que se estaba preguntando. Pregunta a la jueza Gabriela López Iníguez. ¿Puede aportar algo en este sentido? Bueno, no creíamos que ignoraba lo que había pasado. Es decir, que decía eso para confundir la situación y la de él. No nos parecía para nada coherente que una persona que estaba en el grupo de tareas, que tenía un puesto importante, no supiera el destino que había tenido su sobrina. No creo que lo ignorara. Era un poco para simular una situación. Era imposible que no lo supieran. Estamos escuchando el testimonio de Lila Pastoriza en lo que fue su declaración allí en la Comodoro Pi 2002, en la sala Zoom, en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Ahora, Pastoriza y otras sobrevivientes coincidieron en comentar que Donda estuvo allí después y que preguntaba por su cuñada y por su sobrina, pero a la vez dijo en el juicio, y lo dijo su esposa, que no sabían de la existencia de Victoria hasta el año 2004, cuando ella recuperó su identidad. Y la verdad, como ya le dijo la misma Victoria Donda a su tío cuando ella declaró, es, ¿se acuerdan? ¿Usted cree que yo me voy a creer que siendo jefe de inteligencia en la ESMA usted no me pudo encontrar durante todos los años? Y la verdad es que resuenan en la cabeza esa interpelación de Victoria Donda a su tío, porque francamente es imposible pensarlo de ese modo. Vamos a escuchar ahora lo que sucedió después del testimonio de Lila Pastoriza, que es que el tribunal aprovechó. Estaba citado también el sueco Carlos Lorquipanice, pero no pudo dar su testimonio porque el abogado Fanego tenía que estar en otro juicio o alguna cuestión por el estilo, no podía quedarse de más en la audiencia, entonces el sueco le avisaron media hora antes. Sí, media hora antes de la audiencia le avisaron que no iba a dar su testimonio y que se reprogramaba. El tribunal aprovechó esa suspensión para dar cuenta de algunas cosas que tenía que resolver y que no había comunicado todavía. Una de ellas era el pedido de la defensa para que Ana María Martí, seguramente uno de los testimonios más importantes de este juicio, él pretendía al defensor que fuera cariada con Donda Tigel, es decir, víctima y victimario. El tribunal negó el pedido y aquí los argumentos. La presidencia dispone que respecto del careo solicitado por el doctor Guillermo Jesús Fanego en la audiencia del 20 de marzo entre la testigo Ana María Martí y su representado, en primer lugar, analizando los registros fílmicos, no se advierten contradicciones entre la declaración testimonial de la señora Martí y la exposición del imputado durante su indagatoria. En este punto, el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal de la Nación prevé que la medida probatoria reclamada por el defensor podrá ser ordenada cuando surja que las personas en sus declaraciones hubieran discrepado sobre hechos o circunstancias importantes. En este caso, puntual, no existe una diferencia sobre un hecho puntual, sino todo lo contrario. El encartado Donda refiere un acontecimiento que la señora Martí niega su existencia. Esta situación por sí sola demuestra lo inconducente que resultaría aceptar la posibilidad de que la testigo y el imputado efectúen un careo, además por la situación en que se encuentra cada uno, declarando bajo juramento uno, digamos, y no haciéndolo, en este caso, el señor Donda, conforme los derechos que le asisten de manera constitucional y de manera procesal. En consecuencia, se resuelve no hacer lugar al careo entre la señora Martí y el señor Donda Tigel, solicitado por el doctor Fanego. Clarísimo, tenés de un lado una persona que no puede mentir porque está bajo juramento y es testiga, y del otro lado del careo querían a una persona que sí puede mentir porque tiene el derecho a no declarar contra sí misma, como cualquier persona que está imputada por un delito en un juicio que se le hace. No tenía ningún sentido, pero aún así Fanego lo intentó. Le respondió el juez Basílico con ese fallo por unanimidad del Tribunal Oral 6. Los lunes siempre sigue este juicio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Estuvimos charlando con la gente de Radio Nacional de Santa Rosa, La Pampa, en estos días, y le queremos mandar un saludo, por supuesto, a Matías Zapeño y a toda la gente de Radio Kermés, donde nos están escuchando en este oral y público. La verdad es que cada vez que nos convocan desde Radio Nacional en Santa Rosa, nos sentimos muy cómodos y con mucho tiempo para hablar. Fuimos mucho más allá que los juicios, la verdad, y estuvo interesante. Me parece, por lo menos a mí me resultaron interesantes los disparadores. No sé si habrán resultado interesante nuestra mirada crítica sobre la realidad. Nos metemos en el juicio de Bahía Blanca. Les habíamos dicho que estuvo declarando María Sonderegger. Ella se refirió en el juicio que cubrimos junto a FM de la Calle, en el juicio subzona 5, allí en Bahía Blanca, al objetivo de las violencias sexuales en el marco del genocidio. María Sonderegger, en el aire de La Retaguardia. Considerando que en las violencias sexuales y en la violencia de género, en el marco del plan sistemático de represión de exterminio, de la misma manera que en otras situaciones de conflicto armado interno en otros países y de guerra, la violencia de género hacia las mujeres y hacia otras identidades sexuales en el marco de la estructura patriarcal tiene una función específica, tiene una función de disciplinamiento moral, tienen una función de agresión y afrenta hacia los otros varones, y tienen un objetivo específico y territorial. Es decir, uno puede pensar en una suerte de analogía entre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo del territorio, y los territorios. El cuerpo de las mujeres es visibilizado como un territorio en donde se inscribe formas de disciplinamiento. Entonces, la violencia sexual y la violencia de género tiene desde este punto de vista una especificidad que es necesario reparar, porque ha tenido consecuencias sociales y consecuencias en la subjetividad de las víctimas. Consecuencia específica en la subjetividad de las víctimas. Sonderegger también se refirió a la incidencia del avance feminista en los testimonios judiciales que se vienen dando. Cuando comenzamos la investigación en el año 2008, a propósito de, digamos, que con la reapertura de los juicios penales en Argentina después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de punto final, o bien se divide, los indultos, vemos que muchas mujeres, muchas personas comenzaron a declarar múltiples formas de violencia sexual que habían sufrido durante el proceso represivo. Y si uno va a la causa 13, al juicio de las juntas, las violencias sexuales habían sido declaradas, también en el informe del Nunca Más, pero habían quedado subsumidas en la figura de torturas y tormentos y en las distintas vejaciones. Sin embargo, nosotros podemos marcar, y que esto, digamos, está en lo que justifica y explica la necesidad de volver a testimoniar las distintas formas de vejación y violencia sexual a las que fueron sometidas las personas que sufrieron persecución en el marco del Plan Sistemático de Represión y Exterminio, tiene que ver con cómo han incidido los avances en la jurisprudencia internacional y nacional, los avances de los movimientos feministas en reivindicación del derecho de las mujeres y la consideración de que las violencias de género, las violencias sexuales son un atentado a la dignidad de las mujeres. Y desde este punto de vista, digamos, en el debate jurídico se ha podido, digamos, plantear una ampliación de las consideraciones de las violencias de género y las violencias sexuales en el cuerpo de las mujeres. Analizando este recorrido, insisto, digamos que las violencias sexuales y las violencias de género están cargadas, digamos, cumplen una función moralizante, digamos, esto. Pueden ser pensadas como venganza, como castigo, como acto disciplinador hacia aquellas mujeres que se desplazaron de su posición subordinada en una estructura patriarcal, como agresión y afrenta hacia los otros varones, un acto de restauración de poder. Y considerar que para los perpetradores las violencias de índole sexual sobre las víctimas fueron vistas como un modo de dominación, un modo de disciplinamiento destinado a reforzar su condición de dueños y señores de los cuerpos, de la vida y de la muerte. Qué interesante este testimonio. Estamos escuchando a María Sonderegger en el juicio de Bahía Blanca. Ella es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y además es directora del Observatorio Memoria, Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre tantas otras cosas, es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires y también se refirió a los delitos sexuales cometidos en la ESMA. La ex ESMA del Centro Clandestino de Detención, la ex ESMA, había claramente una actitud de disciplinamiento hacia las mujeres, aquellas mujeres que aceptaban estar en muchísimos relatos testimoniales, de aquellas mujeres que aceptaban, se consideraban en proceso de recuperación, aquellas mujeres que aceptaban maquillarse, arreglarse, digamos, cumplir con los estereotipos de la feminidad, digamos, eran mujeres que estaban consideradas en... Esto aparece en múltiples testimonios, ¿no? Digamos, de mujeres de sobrevivientes de la ESMA. Desde este punto digamos, pongo eso como un ejemplo que ha tenido, digamos, visibilidad pública, porque ahí está el libro Es Infierno, editado por Miriam Levy y otras sobrevivientes. Pero creo que en lo que se puede ver de manera manifiesta es cómo los abusos y las violencias sexuales tenían una función de disciplinamiento, era una forma de ejercicio de poder, una forma de proponer un castigo moral y también una forma de apropiación del cuerpo de las mujeres. Si querés el testimonio completo, te vas a la última audiencia que hubo en este juicio, es la 51, la encontrás en el canal de YouTube de La Retaguardia, también la encontrás en el canal de YouTube de FM de la Calle TV. Hay mucha gente que dice que nos comenta que extraña a la fiscal Sosti, a quien hemos visto en Campo de Mayo. Bueno, la vamos a ver en el juicio contraofensiva 3 que arranca el 19, pero para que no tengan que esperar con esto, con esta pastillita radial, nos metemos en el último bloque de Oral y Público de hoy. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Bueno, el último bloque será para la entrevista que durante su cumpleaños le hicimos a Pablo Yonto junto a Ramiro Laterza en el marco de la audiencia cero, porque iba a ser la uno, pero terminó siendo la cero, del juicio Benavides, que comenzará entonces la semana próxima en La Plata después de la suspensión del miércoles pasado. Bueno, hablamos con Yonto, por supuesto, primero de eso que acababa de suceder, de la suspensión del juicio Benavides. Tiene que ver con el examen médico que hay que realizar previo a todo juicio por la situación de cada imputado para corroborar que estén en condiciones de empezar un juicio. Esto es rutina en todos los juicios, pero bueno, cuando han ocurrido problemas similares, se sabe con anticipación. Por ejemplo, si ayer no estaban, porque ayer hubo comunicación con el tribunal, yo pasé la lista de personas que iban a ser público y en ningún momento se me dijo que no solo que faltaban los informes, sino que hubiese algún tema de vista. La vista se corre cuando hay algún, sobre todo cuando hay alguna situación polémica que puede generar que la defensa plantee que no está en condiciones de estar en juicio. Si reciben los informes el tribunal y está todo bien, ni siquiera te corren vista. ¿Para qué van a correr vista de que está todo bien? Se arranca el juicio. Pero la verdad, bueno, evidentemente tiene que ver, bueno, con nada, una situación de total inexperiencia, falta de control de las piezas clave de cada juicio que hay que hacer en los 2-3 días previos. El juicio es por un solo caso, el asesinato de Horacio Alejandro Chupete Benavides, ocurrido el 30 de septiembre de 1976 en plena calle, en plena Plaza Moreno, una de las plazas más importantes de la ciudad de La Plata. Era integrante de Montoneros y de la Juventud Universitaria Peronista y estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, junto a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Él fue asesinado, pero atinó a defenderse y en esa defensa también murió un policía. Entonces lo que charlábamos con Yonto era esta cuestión de que aquello que era presentado como enfrentamientos, en realidad muchas veces eran actos de defensa ante intentos de secuestro, como en este caso. Ya hubo varios casos. Podemos también encuadrar al caso de la Pastoril como algo parecido. Uh-huh. Y vamos a ver, bueno, en este juicio nosotros vamos a acreditar que, como lo hemos dicho siempre, ¿no?, que lo estaban buscando a Horacio Benavides. Había tareas sobre él desde hace mucho, mucho tiempo antes de matarlo, y por lo tanto, cuando iban a la búsqueda de alguien, iban con la intención clara del secuestro para torturar o del exterminio directamente, ¿no? Iba a depender mucho de la circunstancia. En el caso de la imprenta de San Andrés, ¿no?, el juicio de la imprenta de San Andrés, los tenían a los dos muchachos compañeros del PRT y uno intenta escaparse en el medio de una casa totalmente sitiada y rodeada, y sin embargo la reacción es matarlo, ¿no? Directamente matarlo. O sea, uh-huh. Es difícil, como siempre digo, la interpretación exacta de qué pasaba por la cabeza de los represores, pero evidentemente por la suma de casos que se ven, hay un momento en el que el final homicidio también estaba en su protocolo, digo, si se te escapa o si corre y tirale a matar. Pablo Yonto también repasó la militancia que yo te contaba hace un instante de Horacio Alejandro Benavides y el rol de los medios de comunicación también en este asesinato. Él había sido y era en su momento, bueno, dirigente de la JUP en Derecho, no era lo que pusieron en los diarios, ¿no? Como lo ponen como alguien súper, súper grosso de la conducción de Montoneros. No era, no tenía ese cargo, no hace falta ni que lo discutamos ese punto, digo, porque la conducción de Montoneros, aún la conducción platense o de la zona, es archiconocida, pero siempre esta carga, ¿no?, de los medios en ponerle, no es el único caso, ¿no?, en poner en los títulos importante dirigente, peligroso dirigente, bueno, esto era la contribución también de los medios, ¿no? Ni siquiera verificaban de qué se trataba, publicaban el comunicado como se los daba el ejército y lo potenciaban. Y ni siquiera se tomaban el trabajo un día después, dos días después de chequear qué había pasado. Alguna excepción ha habido de algún medio, ¿no? Increíblemente yo las he encontrado en el diario La Prensa, que a veces mandaban periodistas un día después a ver qué decían los vecinos, por lo menos. También se refirió Pablo Yonto a la investigación previa al juicio, que fue muy exhaustiva, al punto tal de encontrar testigos visuales de lo que fue el asesinato. Hay testigos del hecho. Acá hubo un trabajo previo de investigación de Aníbal Natiú, uh-huh, y de compañeras y compañeros abogados en La Plata, Nazareno, Florencia, que han estado trabajando muchísimo con la búsqueda de testigos. En la tercera o cuarta jornada seguramente vamos a tener testimonios de testigos oculares del hecho. ¿Y son testigos que ya habían sido testigos de lo que haya hecho la policía en aquel momento, o son testigos que fueron hallados específicamente causa? Hallados en esta última época. Hallados en esta última época, sí. No, para la policía todo fue camuflado con el tema del enfrentamiento. Del enfrentamiento. Lo que permitió hallar los nombres de los participantes en este hecho, algunos de los cuales murieron en estos últimos años antes de llegar a juicio oral, fue ese trabajo de investigación para ubicar los expedientes en los que se realizó el ascenso, la premiación de estos policías. Eso permitió, entre otras cosas, también ir ubicando los nombres y apellidos de los participantes. Hablando sobre esta causa, y esto es lo último que vamos a escuchar porque ya nos estamos yendo, hablando sobre esta causa, nos metimos con Yonto en el tema de los archivos. ¿Esos legajos son legajos que son de acceso público? Porque en este caso puntual sabemos que hubo en el momento de iniciar la investigación con el gobierno macrista de Vidal en la provincia de Buenos Aires, algún cruce porque les retaseaban la información, ¿no? Si vos hoy querés ir a ver un legajo de un policía de aquel momento, ¿son siempre de acceso público o tenés que ir a golpear puertas? Vamos a ordenar las cosas. Dale. Primera cuestión, porque a mí me duele que se diga esta frase, abran los archivos. Uh-huh. Los archivos están abiertos. No hay ningún archivo en la Argentina que haya una orden de cerrar. No hay ningún archivo que los poderes ejecutivos hayan dicho este archivo no se abra. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. Pero pará, no hay archivos tampoco que se retaseen. Por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene archivos que no abre. Un momento, yo estoy hablando del Estado. Ahí va. El Estado. La Iglesia no es el Estado. Quiere serlo a veces, pero no lo es. La Iglesia actúa, es una institución privada. Entonces, yo hablo del Estado. O sea, no hay ningún archivo estatal que tenga una orden del Estado, municipal, provincial o nacional, que el Estado haya dicho, este archivo no se abre. Así que los archivos están abiertos. En ninguna jurisdicción, no importa el gobierno que esté. En ninguna jurisdicción y no importa el gobierno. Segundo paso. Después viene el tema burocrático. El tema burocrático son personas, miles de personas que trabajan en los distintos archivos o en las distintas dependencias estatales que contestan los oficios. Cuando vos pedís algo, son los encargados de... Le dicen al personal a su cargo, bueno, hay que buscar esto, y contestan los oficios. Y ahí sí viene la cuestión burocrática de mal laburo, desidia, lentitud, donde ves que se demoran en contestar, contestan por ahí que no, pero después, un año, 10 años después, resulta que hicieron mejor la búsqueda y apareció. Pero eso tiene que ver con la forma de laburo, con el personal, con el personal a veces jerárquico, que no sabe bien dónde buscar. Ya viene otro tipo de manejo, pero los archivos están disponibles. Bueno, todo un tema porque hay muchas organizaciones que tienen como consigna, diría como uno de los reclamos principales contra el Estado en este momento, que se abran los archivos. Bueno, Yonto es muy categórico, siempre tiene argumentación para dar, pero bueno, a uno también le queda la sensación, no quiero decir nada que no haya dicho en la entrevista, sí, porque era el lugar donde de decirlo, pero uno a veces tiene la sensación de que quizás parecería ser que no se le como formula Yonto la situación que no hubiera archivos por encontrar, ¿no? Ya en otra ocasión él lo ha aclarado, que no se refería a eso, que seguramente habrá archivos por encontrar, pero lo que él sostiene es que no hay nadie en el Estado que haya dado una orden para que un archivo permanezca cerrado. Yo creo que es difícil saberlo, la verdad. Creo que si fuera así, no lo sabríamos nosotros, y creo que no lo sabría tampoco Pablo. Bueno, terminamos el programa de hoy, ya estamos bien bien sobre la hora y algo pasaditos, diría, así que solo queda despedirnos y agradecer el laburo de este equipo de trabajo que está compuesto por Pablo Giacobbe en la producción sonora y en la edición de audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero está en la postproducción. Bueno, yo soy Fernando Tevele y nos despedimos hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.